cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Sabes que dormir en la calle sirve para no tener vecinos, ni arriba ni abajo, ni izquierda ni a derecha, sin portero ni ascensor. El tiempo pasa sin parar, para vivir no hay que esperar. El tiempo pasa sin parar, para vivir no hay que esperar. Aquí comienza Con la casa en la mochila, en el 101.8 de la FM. Radio Topo. Bienvenidas, bienvenidos al programa Con la casa en la mochila. Hoy hemos preparado el programa 215 con unos contenidos interesantes para vosotras y vosotros, oyentes del programa que nos escucháis por Radio Topo en el 101.8 de la FM y las y los que lo hacéis a través de streaming por la web www.radiotopo.org, como los y las que lo hacéis a través de la plataforma iVoox, donde subimos todos los programas. Daros las gracias a todas y a todos porque cada día sois más los y las que nos escucháis. Eso hace motivarnos para intentar mejorar y superarnos cada programa. Muchas gracias a nuestras y nuestros oyentes. En primer lugar tenemos a Carmen Aragüez, nuestra colaboradora y psicóloga. Hoy en su espacio nos hablará sobre pensamientos positivos. Interesantísimo todo lo que nos cuenta. José Luis Alturolense sigue recitándonos unas maravillosas poesías que quiere compartir con los y las oyentes. Hoy nos recita una dedicada a las mujeres, en especial a una llamada María. A continuación tenemos un debate interesantísimo de tres exiliadas políticas nicaragüenses, muy jóvenes. Ellas son Imara, a la que ya conocemos de anteriores programas. Hoy la acompañan Josep y Giselle. El debate lo moderará nuestro compañero y amigo José Luis El Turolés. Gonzalo, en el Rincón de Pensar, hoy nos trae otro cuento de Jorge Bucay, El ladrillo boomerang. Corazón de mi alma, alma de mi corazón. José Peña, el hombre invisible, nuestro artista callejero en la calle Alfonso, con el número Hombre sin Cabeza, nos hablará de la fiesta de la cerveza en Baviera. Con la finalización y la frase de la semana, daremos por finalizado el programa de hoy. Esperemos pasen una hora entretenida y os guste. Comenzamos. Hoy el sol se escondió y no quiso salir. Te vio despertar y le dio miedo de morir. Abriste los ojos y el sol guardó su pincel, porque tú pintas el paisaje mejor que él. Cuando amanece tu lindura, cualquier constelación se pone incendio. Se dice que la década de los 90 fue de gran avance en investigaciones sobre enfermedades mentales. También dicen los expertos que el siglo XIX fue el siglo del carbón, el 20, el del petróleo y el actual, el siglo del agua. Pero muchos pensadores le ponen un subtítulo, el siglo de la ansiedad, el siglo de los ansiolíticos. Pero hoy aparece el sol, aparece nuestra psicóloga, muy clara en sus definiciones, hablando sobre el pensamiento positivo. Escuchémoslo atentamente. Bueno, muchísimas gracias, Jesús. Bueno, pues hoy vamos a hablar de pensamiento positivo. Entonces, bueno, uniendo que ya viene noviembre, que estos días en mi trabajo, ya sabéis que estoy con cursos en Huesca, en Zaragoza, y sí que se nota el personal, pues las personas están un poco más bajas, ¿no? Y se nota este frío, este gris, y lo que sí que quería poner hoy en escena, ¿no? El tenerlo en cuenta y uno el sentirse y hacer un poquito de prevención. Es muy fácil con estos días el quedarnos en casa. Y si uno lo hace desde la alegría, porque se quiere quedar y porque es mantita y es peli, pues está muy bien. El problema es cuando uno ya dice, pues me cuesta salir, me da más por comer, tengo excesivo sueño. Y bueno, pues vamos a dar una serie de claves y de bueno, momentos que tenemos que cuidar para no caer en esta apatía y en este cambio estacional llevado por un cambio de estado de ánimo. Bueno, pues vamos allá. El equilibrio personal depende de la capacidad para armonizar lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos. Llegar a este estado de armonía va a ser fácil si iniciamos nuestros cambios desde el cuerpo. Podemos hacer prácticas como el ejercicio, escuchar música, reír. Todo ello libera en nosotros neurotransmisores de felicidad y favorece un estado mental positivo. El ejercicio, pues, es una de nuestras herramientas rápidas, porque produce efectos sobre el cuerpo y la mente que son directos e indirectamente favorecedores del pensamiento positivo. ¿Qué nos pasa realmente cuando hacemos ejercicio? Pues realizamos movimientos de coordinación en los que participan nuestros dos hemisferios, derecho e izquierdo, potenciamos nuestra memoria de trabajo, realizamos tonificación y estiramiento muscular que nos transmite información saludable a nuestro cerebro, facilitamos estimulación cardiocirculatoria que favorece mejor perfusión de tejidos y un mejor aporte de oxígeno. Es decir, que liberamos neurotransmisores positivos, endorfinas, y disminuimos los efectos de neurotransmisores como el cortisol, el P, el glutamato, es decir, todo lo que conlleva estrés y ansiedad. Otra herramienta que os quiero comentar es la práctica de la visualización positiva, ya sea una visualización de recuerdos agradables, una visualización creativa, imaginaria, energética, de anclaje, que nos lleve a ese conectar con nuestros sentimientos profundos y placenteros. A través de esa visualización vivimos un presente que favorece una química saludable, estimula circuitos de pensamiento positivo y potencia nuestro sistema inmunitario. Ya sabemos que si nuestro sistema inmunológico baja, nuestras defensas también, y bueno, pues en esta época incluso proliferan mucho más gérmenes, más virus. Es decir, que tengo que trabajarme esto también para no enfermar, ¿vale? Otra herramienta muy positiva es la risa. Nos cuesta sonreír y reír, y la risa tiene un efecto terapéutico sorprendente y muy potente. Estamos muy serios, vemos cada día en los autobuses, en la calle, gente con una mirada muy triste, nos cuesta sonreír. Y es una herramienta muy fácil que tenemos a nuestro alcance, que es gratuita y que está ahí para que nosotros la utilicemos. Los estudios de neuroimagen nos han demostrado que cuando nos reímos, determinadas estructuras de nuestro sistema límbico emocional se activan y determinados parámetros relacionados con el estrés disminuyen y segregamos endorfinas que potencian nuestro sistema inmunitario, tanto celular como humoral. Si sonreír y reír son consecuencias de un estado de bienestar mental, cuando sonreímos y reímos, damos una información al cerebro que reacciona químicamente, facilitando el bienestar. Y os puedo decir que empecéis cada mañana al despertar con una sonrisa yógica. Esto le manda un mensaje a nuestro cerebro que es totalmente liberador de endorfina. Os lo digo por experiencia, uno se despierta y el rictus de su cara da mucha información a nuestro cerebro. Esto lo podemos trabajar y lo podemos hacer, no cuesta nada. Y vamos a ver cómo nuestro despertar cambia. con este simple gesto. Tu belleza huele a mañana y me da de comer durante toda la semana. Tus ojos hacen magia, son magos, los abriste y ahora se reflejan las montañas en los lagos. La única verdad absoluta es que cuando naciste tú a los árboles le nacieron frutas, naranja dulce. Recordaos que nuestro cuerpo y nuestra mente son solo uno. Y para progresar en esta transformación saludable y crear hábitos, debemos empezar por donde nos resulte más fácil. Nuestro organismo es holístico, es un todo, y cuidar nuestro cuerpo es cuidar nuestra mente, y una mente sana favorece un cuerpo saludable. Por tanto, nos será más fácil producir cambios mentales y emocionales si inicialmente actuamos sobre el cuerpo. Vamos a generar esta información cerebral que se traduce en cuestión de segundos en esta ducha química. Neurotransmisores de la felicidad van a modificar de manera inmediata nuestro sentir y a facilitarnos una predisposición a realizar otros cambios de más difícil aplicación. Está en receso, la vitamina D me la das tú con un beso. La luna sale a caminar siguiendo tus pupilas. La noche brilla original después que tú la miras. Ya nadie sabe ser feliz. Bueno, y con esta letra tan bonita de esta canción de Calle 13, que nos dice que la vitamina D me la das tú con un beso, pues sí, también. Muy importante el darnos besos, abrazos, abrazos grandes de muchos segundos, que de verdad también liberan automáticamente esta ducha que decimos química, ¿no? Liberadora. A ver, voy a cerrar con unas reflexiones que, bueno, que os pueden también servir, ¿no? De modo de afrontar y vivir la vida, ¿no? Mantén una actitud firme y decidida, sin miedo a vivir, a experimentar la vida. Implica seriedad sonriente y tolerancia responsable. No caigas en posturas perezosas o de abulia, no pases de todo. Aprende a valorar y a disfrutar de lo que haces y de la vida en general. No establezcas metas ilusorias y reales. Reconoce tus limitaciones para poder trabajar sobre ellas. Con los pies en el suelo, haz lo justo y necesario. Parece que comienza la vida. La luna sale a caminar siguiendo tus pupilas. La noche brilla original. Después que tú la miras, ya nadie sabe ser feliz a costa del despojo. Gracias a ti y a tus ojos. En la academia militar enseñan medicina y los banqueros ahora dan viviendas y comida. Ya nadie sabe ser feliz a costa del despojo, gracias a ti y a tus ojos. Buenas tardes, tenemos a José Luis, el tulerense. Para mí es un placer este hombre, es puro sentimiento. Nos va a dedicar una poesía, además a la mujer. Y bueno, pues con este sentimiento y pureza que transmite, vamos adelante con tu poesía, José Luis. Me van a permitir que yo haga una pequeña introducción, porque yo estas poesías las escribí casi todas pues cuando era más joven. Luego ya me dediqué a vivir la poesía cuando me casé, tuve mis hijos y más ahora con los nietos. Esta poesía la escribí en una isla pequeña que tanto cariño le tengo, la Isla Bonita, la Isla de la Palma, de las más orientales de Canarias. Era el verano del 72, pasé todo el verano, porque aún había estudiado en Madrid, pero tenía que prepararme, bueno, hacer tiempo para ir al servicio militar en el aeropuerto de Manises, en Valencia, donde también escribiría algunos otros poemas. Y aquí vivía en una casa con una mujer sencilla que había tenido hijos, que había tenido nietos, que estaba sola, una mujer cariñosa que se llamaba María, que se dedicaba a tejer unos tapetitos para hacer bolsos, que luego los vendía, que escuchaba todos los días un programa que los que son mayores como yo recordarán de aquellos programas de radio que duraban días y días, y uno de ellos se titulaba Simplemente María. Este poema está dedicado a María, a las mujeres, y lo leeré despacio y tengan en cuenta que van saliendo muchos personajes muy distintos. Algunos de ellos se llaman María, algunos de ellos representan lo que las mujeres han hecho, han sufrido y han vivido a lo largo de la historia, y muy concretamente esta casera mía de Santa Cruz de la Palma llamada María. María, simplemente María. Suenan trozos de música y unas voces hablan. Se oye una larga historia en capítulos mientras ella hace redondeles de cuerda parda. Se deshojan emociones en las ondas, vidas, risas, penas embotelladas. En el fondo de María una historia real, humana. La historia de María y María y María. Miriam, hermana de Moisés junto al agua. La madre de Jesús, la otra María y la de Magdala. Miriam, la musulmana, y el cántaro en la cabeza de María, la mexicana. ¿Recuerdas, mujer, esa larga tragedia que no gastó nunca tu esperanza? A los 14 años me casaron, yo no sabía nada. El hombre se fue a la guerra, se entretuvo con otra y no llegaba. Y mi niña, de mano en mano entre las amigas, mientras jugaba, cogida bajo mi brazo, mientras saltaba al huerto a coger manzanas. Un niño entre juncos se lo lleva el agua, un niño nacido entre pajas. Bajo los cactus toma la sombra. El niño llora entre los surcos. María cava. Desentraña raíces bajo el sol de milenios. María calla. Los pies en la arena, en arroz encharcado. María sube la cuesta a la fuente lejana, y el niño salta en su seno, el niño en el suelo canta, mamá, mamá, no llores mi alma. Eras una niña, María, y los hombres, machos, mataban. Que nadie lo toque, que llevo aquí un arma. Bajo los laureles, el patio florido, un pájaro trina en la rama, bullen los pucheros, en su mano lana. Era mediodía cuando más brillaba. ¿Cómo ha de ser eso? He aquí su esclava. Los hijos, cómo se me parte el alma. Duermen sin cenar, entre cuentos, y su padre borracho quiere quemar la casa. Eres una vez una buena madre que a sus hijos enseñaba que no robaran a nadie aunque no tuvieran nada, pero pudo más el hambre y por la noche robaban. No quiso salir más a la calle porque todos la miraban. Los días siguen, los años, las mujeres al fogón y los hombres a la caza. La mujer zurce que zurce y los hombres a la espada. Era una noche de siempre y papá no regresaba. Los niños ya se han dormido y mamá desconsolada. Solo se oyen los grillos y al final unas pisadas. Gritos, fuerza, trompicones. Me tiró por la ventana. Los días siguen, los años, y aquí no ha pasado nada. En la mesa está Jesús bajo la higuera y la parra. A los pies una mujer llora y le besa y le abraza. Los aromas son de nardo, sus cabellos la toalla. Y allá por el tercer día rompe a prisa la mañana. ¿Dónde has puesto, jardinero, al que yo tanto amaba? Simplemente María, cose cuerda sentada. A 30 duros un bolso, mucha cuerda, muchas horas, muchas puntadas. ¿Qué tal? Soy la Nicaragua, la valiente mujer pencona que a sus hijos llora hoy. Voy a contar cómo esos mismos hijos, sin dudarlo, han defendido a su patria con amor y han pagado con su sangre, su coraje y su valor. 19, antes de caer el invierno. Suena la canción de Yandir Rodríguez, un estudiante de medicina nicaragüense que está en la lucha por defender los derechos como muchísimos nicaragüenses allí, en aquel país, que hizo su revolución en su día y ahora tiene que estar también soportando algo que empezó bien y está acabando en una dictadura. Así nos lo presentan las noticias, así nos lo van a comentar ahora, como ya han hecho otras ocasiones, nuestras compañeras y amigas. Tenemos la suerte de tener aquí a tres mujeres nicaragüenses hablando de política, no, hablando de la sociedad, del pueblo que está viviendo una situación que, aunque nos cueste creerlo, pues está siendo muy reprimido ese pueblo. Lo van a expresar ellas perfectamente, como ya ha hecho Aymara alguna que otro día, pero es que hoy viene acompañada con otras dos nicaragüenses que han llegado recientemente. Así que, además de Aymara, vamos a poder escuchar en coloquio aquí a Giselle, bienvenida, y a Joseph, bienvenida también. Y tenemos pues aquí a tres mujeres que van a dialogar ellas y a expresarnos. Me gustaría que hubiera venido, yo les invitaría, así alguien está más bien a favor de Daniel Ortega, que pudiera dar su opinión. Pero, en fin, no creo que nadie se atreva tampoco ahora, o a menos aquí desde lejos, viendo la situación, a defender lo que está resultando tan opresivo para el pueblo. Bienvenidas, muchísimas gracias de estar aquí y espero que vosotras mismas ahora compartáis vuestras opiniones, que serán no solo de quejas, sino también de solidaridad y de cariño para aquellas personas que están sufriendo lejos y que están defendiendo que ese pueblo tiene derecho a la libertad, a la vida y a educar a sus niños pequeños y alimentarles tranquilamente y para un futuro mejor, que también llegará en su día. Pero de momento las cosas no están muy bien, ¿verdad que no? ¿Y Mara, qué cuentas? Pues no, no está bien. Infelizmente no está bien Nicaragua. Y lo estamos viendo con todos los compatriotas, todos los nicaragüenses, miles de nicaragüenses que están teniendo que salir en un éxodo tan doloroso, masivo. Más de 40.000 nicaragüenses en menos de 3 meses están por el mundo regado. Y aquí en España tenemos esa dolorosa situación. Ejemplo de ello son estas dos mujeres, Giselle y Joseph, que hoy pues vamos a tener la oportunidad de escuchar sus testimonios, y eso es lo que esta mañana queremos compartir con el pueblo de España, de Zaragoza especialmente, nicaragüenses residentes acá, españoles y toda la comunidad que convive muy bien en esta ciudad tan acogedora. Me gustaría preguntar cuándo habéis llegado y cuál es vuestra experiencia últimamente. ¿Lleváis mucho tiempo en Zaragoza? Buenos días. Muchísimas gracias por invitarnos al programa. En el caso mío, yo tengo 3 meses de estar en España En Zaragoza he venido hace como un mes y medio, en realidad. Vine a saludar algunas amistades y me encontré con el grupo de autoconvocados porque, bueno, yo llegué primero a Valencia y era ahí donde empezaba como el proceso de asilo político. Pero al final las cosas se complicaron allá porque fue difícil hacer el tema de empadronamiento. Entonces, teniendo la conexión aquí con alguna gente, pues ya me he regresado. Y los maños me han dado, digamos, una bienvenida diferente y, bueno, pues yo me he sentido muy bien acogida aquí. ¿Hay muchos nicaragüenses en Zaragoza viviendo? Sí, en realidad entiendo por las estadísticas lo que me han dicho es como 6.000 nicaragüenses que están viviendo acá. En el grupo nos hemos encontrado varios. Tal vez no tanto porque la comunidad nicaragüense pues está siempre, ¿sabes? Muchas mujeres trabajando y eso, pero entiendo que de España es donde hay más gente nicaragüense viviendo. ¿Y os reunís en el Joaquín Roncal? En Joaquín Roncal cada miércoles a las 6 de la tarde. Estupendo. ¿Y Joseph? Yo tengo un mes de haber venido. No tengo mucho, pues yo vine sin conocer a nadie acá porque, o sea, no tengo ni familia, pero por la necesidad de salir. Porque, o sea, ya estaba súper amenazada porque, o sea, yo sí anduve allá en mi departamento, pues, en marcha. Coordinaba unos grupos de protesta y sobre, más que todo, en nosotros se enfocaron. Siempre hay varios grupos, pues, pero en el grupo en el que yo pertenecía tenemos a Kenia Gutiérrez presa. Ella sí ya tiene varios meses de estar en el Chipote. Luego iban con otra miembro de nosotros, pero pues no la pudieron agarrar. Luego iba yo. Pero pues yo no estaba en el departamento en el momento en que me iban a capturar. Entonces tuve pues la solución de poder salir por trocha, por vereda o ilegalmente para Honduras. Y de Honduras fue que yo salí para España. Con dificultades económicas también y de todo tipo, ¿no? Sí, de todo tipo, de todo tipo. Me gustaría que explicaras eso. ¿Por qué los persiguen? Porque el gobierno de Nicaragua dice que son terroristas, que son estudiantes. ¿Por qué o a qué se debe eso? Lo que le aclares a las personas. Sí, bueno, al gobierno lo que le molesta es que nosotros no estemos de acuerdo con ellos. Las protestas comenzaron desde, tenemos una reserva nosotros en el país de que es una de las reservas más importantes de Latinoamérica. Se llama Reserva Indio Maí. Entonces, de ahí iban manzanas detrás manzanas quemando si el gobierno no hacía nada. Costa Rica quiso ayudar, pero el gobierno no los dejó entrar y solo dejaron entrar a un avión de México, que es el que sacaba agua del lado del mar o del océano, y pues así fue que medio se pudo controlar el fuego. ¿Qué se hizo la madera preciosa que estaba ahí? Pues no sabemos. Luego, a los días de que pasa lo de la Reserva Indio Maí, entonces viene lo que es la reforma del Seguro Social, el IMSS, y ahí se levantan los estudiantes. ¿Ya? ¿Por qué? Porque viene el gobierno y ataca a los ancianos. Le querían quitar una parte de la pensión a los ancianos y pues los ancianos se levantaron y ellos mandaron a sus turbas a las manifestaciones de los ancianos a golpearlo. Ya después es que, al haber tantas cosas que no estábamos de acuerdo, entonces ellos ya comenzaron la represión más fuerte. Entonces, ¿qué le estorba al gobierno? Que nosotros protestemos de forma pacífica, porque la lucha que nosotros llevamos es pacífica, es una lucha de estudiantes, es una lucha de profesionales, es una lucha de la sociedad civil. Aquí no hay vagos. Sí hay, pues, pero no digamos que es una lucha como tal, así, sino que es una lucha que nosotros llevamos de manera haciendo protestas, haciendo marchas, haciendo plantones, tirando chimbombas. Globos. Globos. De alguna manera, pues, pero eso es lo que le molesta al gobierno. Mi pregunta era si toda la sociedad está dividida, como pasa en algunos otros sitios, mitad y mitad, o sea, mitad está a favor del gobierno y mitad está en contra, pues, ¿no se podría cuantificar así? En este caso lo podríamos tal vez poner que las personas que le trabajan al gobierno obligadamente tienen que apoyarlo, pero a la hora de las elecciones podemos ver otra cosa. Digamos que haciendo un cálculo le podemos poner que el 30% de la sociedad le trabaja al gobierno y un 70% está en contra. o podemos poner un 60 totalmente en contra, un 10 en abstinencia por el miedo, por muchas cosas, y un 20 pues que le trabaja a ellos y obligadamente pues tienen que ir. Muy bien, Josefa, a ver qué quieres añadir. Sí, yo Giselle. Igual me gustaría dar mi posición en ese sentido, porque bueno, yo vengo de una ciudad que es muy sandinista. Juigalpa es una ciudad donde lastimosamente he visto que han habido actividades a favor del gobierno, pero yo diría que la mayoría de la gente no está a favor de Ortega. Lo que pasa es que es eso lo que ella dice, que tenemos miedo. ¿Sabes? Los que nos hemos salido a la calle, porque yo no he sido universitaria, yo he estado más en el sector de apoyo de trabajo, de proyectos a través de ONG, y esto no viene ahora. Ahora está resultando que los jóvenes ya no lo soportan, y es decir, los que tienen más energía, porque en su momento, años atrás, estuvimos personas que trabajamos en organizaciones, trabajando, y salíamos a una manifestación, y te daban garrote, palo y piedra. Entonces, esto no es de ahora, esto es de hace más, pero ya es decir, al colmo ha salido ahora que ya, bueno, los estudiantes salieron y hubo muertos. Entonces dijo la sociedad, pues nosotros ya no podemos tolerar muertos. Entonces la gente que no sale a la calle es porque tiene miedo. Yo tengo familia y yo fui la única que salí, y la gente de mi familia, porque ya empezaron a haber amenazas y esto, me dijeron, es que si tú sigues, no solo te afecta a ti, nos afecta a nosotros. Y fue cuando ya tomé la decisión de decir, pues yo no puedo vivir amenazada aquí por la gente de fuera, y que mi familia también, si sucede algo, te diga, es tu culpa, ¿no? Pues entiendo que la represión ha sido letal, han usado armas francotiradores, y esa es una de las cosas de que hizo más fuerte y logró la unidad, o sea, toda la sociedad nicaragüense no soportó que mataran a Alvarito Conrado, un niño de 16 años, ya estudiante de la escuela Loyola, y que él estaba pasándole agua a los estudiantes que estaban refugiados en las iglesias. Quiero decirles que la Conferencia Episcopal ha sido como el sector mediador y de protección de este levantamiento de protesta cívico, y que igualmente han tratado de acompañar ya en las negociaciones a un diálogo. En Nicaragua lo que se quiere es diálogo. En Nicaragua no se quiere más violencia. Nosotros tuvimos una guerra. Tuvimos una guerra después de una dictadura de 50 años con el dictador Somoza, y luego tuvimos una guerra de 10 años de baja intensidad provocada por los Estados Unidos. Estos mismos Estados Unidos que en alguna medida han sido los aliados de Ortega en estos 11 años de su gobierno. Porque Daniel Ortega es miembro y de la cooperación venezolana, se robó el dinero que dio Chávez, 5 millones de dólares, para hacer un consorcio familiar, y eso le ha permitido competir como empresario, y siendo también parte o hijo del Fondo Monetario Internacional, ha aplicado todas esas políticas neoliberales que vienen a esto. O sea, la gente no soporta. Y miren los estudiantes, los jóvenes, que han visto cómo todas estas políticas neoliberales, y sobre todo la corrupción que ha hecho esta familia. Una corrupción que es vergonzosa, que es inmoral, ¿ya? Es inmoral completamente, y la obliga a los empleados públicos, como lo han dicho ella, a incluso a cotizar a su gobierno, que es violación también a un derecho laboral. Y está ahora esta represión tan letal, aparte de haber usado ya las armas, porque tiene camionetas de la muerte, donde usa grupos paramilitares, grupos de policías voluntarios, según él, y esos son los que andan en los barrios, en los mercados, en las empresas, en las universidades, ha allanado todos los establecimientos. Entonces, ha violado la autonomía universitaria, ha violado la autonomía de las instituciones, en fin, ha destruido el Estado de Derecho en Nicaragua. Y esa es una situación terrible. Y frente a eso está toda una resistencia de jóvenes y de un pueblo dispuesto a luchar pacíficamente con unos métodos de resistencia que de verdad está costando muchísima sangre, infelizmente, y sobre todo, lo quiero decir, de una juventud tan valiosa que es el tesoro que tenemos en mi país. Y no sabemos qué vamos a hacer, porque esa juventud o queda muerta, está presa, vejada, o está fuera huyendo. Sí. Estas jóvenes son universitarias, los que han llegado acá, estamos hablando de gente muy preparada, porque dichosamente en Nicaragua, aún con todas las dificultades, se preparan. Los jóvenes tienen, y la familia, el interés de que se prepare. Sí, hay una cosa buena que te lo pueden decir otras personas. En Nicaragua, desde la revolución que logramos bajar a menos del 5% el analfabetismo, se ha logrado mantener un nivel de analfabetismo en América Latina comparado con otros países más bajos. Y hay un interés de la gente, por muy humilde que sea y dificultad, de que sus personas estudien y estén por lo menos el nivel de primaria. Muchas gracias, Imara, y a vosotras dos también, pero continuaremos un momentito ahora un poco de música para relajar, porque está siendo tremendo lo que nos estáis relatando, y veremos a ver si hay algunas perspectivas de posible solución o hacia dónde puede llevar esto, que, en fin, que las cosas cambiaron. Ojalá sea así. Eran los libros andantes que el tirano se enfrentó, y a cambio recibieron balas, muerte y represión. Por los héroes que han caído, el pueblo se encachimbó, con coraje ha renacido y las calles se tomó. Patriotas, puño en alto, patria libre o morir, gritaban desesperados, el verdugo ya está aquí. Policías, militares, un orden de reprimir. Fue en Lauconi el primero que cayó. Proseguimos con esta conversación tan interesante que estamos teniendo, que estamos quizás un poco desconcertados los españoles que lo oímos desde aquí, como algo que empezó con una revolución, como una revolución contra la dictadura de Somoza, como el sandinismo que empezó con todo ímpetu para transformar las cosas, cómo ha podido promover tanto alfabetización, como ha pasado también en Cuba, cómo luego ha ido derivando en un proceso de, pues eso, de una situación desastrosa, y sobre todo que haya podido derivar algo revolucionario en algo neoliberal. Nos cuesta entenderlo. ¿Nos lo podéis explicar? Empezando, por ejemplo, por ti, Joseph, que eres la estudiante que acabas de llegar hace poco. Es que, según mi punto de vista, no lo tomaría como un gobierno neoliberal, la verdad. Lo podría categorizar mejor como un gobierno dictatorial o de dictadura, porque es diferente. Aquí Daniel Ortega solo vio por sus intereses y digamos que de algunos ha llegado a de él, porque las personas adeptas a él, o sea, son los que las personas que lo siguen, pero no, él no lleva una línea neoliberal. No lo podría categorizar. La corrupción como, que en todas partes vemos, los de derechas, los de izquierdas, en cualquier sitio puede haber personas corruptas que se aprovechan, claro, de su situación, claro, para enriquecerse. En este caso también ha pasado. Cuando uno está en el poder, como decíamos aquí, el poder envejece, engorda y corrompe. Sobre Así todo es. Corrompe. Qué triste, ¿verdad? Sí, en el caso mío, eso, yo creo que el poder enferma. Es interesante poder comprender esto, porque yo también he trabajado en El Salvador con organizaciones no gubernamentales cuando estaba en Nicaragua, ¿sabes? De izquierda, y me preguntaban, ¿pero qué está pasando? ¿Sabes? Porque yo soy crítico, yo soy de izquierda, y aquí la gente siempre dice que es un golpe de Estado y la gente no entendía. Entonces yo le decía, es difícil entender porque cuando tienes eso es lo que ves la cara de fuera, pero obviamente, ¿sabes? Un modelo, aunque quiera tener una forma, en tu casa tienes otra. Entonces lo que ha pasado es que Daniel Ortega en estos últimos 11 años ha trabajado con la empresa privada, ha facilitado opciones a los empresarios. Entonces habían cosas en la sociedad civil que no se estaban escuchando y que la empresa privada no le tomaba tampoco importancia, porque mientras yo puedo negociar mis intereses con un gobierno que se abre a trabajar con la empresa privada, porque decía, estamos trabajando, ¿sabes?, en concertación con la empresa. Pero es mentira, porque yo también trabajé hace muchos años con las en un proyecto, ¿sabes?, cuando había, se llamaba el Pase a la ERCET, que trabajabas en coordinación, tratabas de integrar a organizaciones públicas, privadas, y fue un ejercicio súper bonito. Y todo eso, cuando hubo el cambio de gobierno, se terminó. Entonces después se empezó solamente a trabajar con quienes tenían interés. De hecho, yo hace 6 años estuve en España estudiando estuve con un máster becada por la ESI. ¿Qué pasó? Cuando yo regresé por una delegada de una institución del gobierno que me dijo, ¿sabe? Hicimos como un listado de toda la gente que estudió afuera, pero no se llamó a la gente que no estaba dentro de su partido político. Entonces, al pertenecer tú al partido político, tú ahí organizas todo. De hecho, de ahí ha venido un poco la división, que el Movimiento Renovador Sandinista, Mónica Valtodano, ahí tiene a Dora María Tello, o sea, gente que también es ejemplar porque tienen, ¿sabes? Que no solamente han vivido del gobierno, tú ves el historial de Daniel Ortega y quién es, qué ha hecho. Entonces tú ves también otra gente muy inteligente que también ha dicho, bueno, ¿sabes? Yo quiero ser autocrítica con mi partido y no ha tenido la posibilidad. Entonces de ahí derivó el Movimiento Renovador Sandinista, pero Daniel Ortega ha tenido la llave, es decir, tener el gobierno, tener el dinero también te abre mucho a poder negociar e irte trabajando cada sector. Entonces cuando ya tienes dividido los sectores comprados, tú ya sabes cómo manejar y qué es lo que ha pasado. Pero llega un punto que la empresa privada dice, ok, aquí sabes que no podemos seguir trabajando de la mano, porque ya cuando tú trabajas la parte económica, pero no estás trabajando con la sociedad civil en otros puntos, pues llega un punto que rebalsa, porque la economía en Nicaragua, en teoría, vamos creciendo al 4%. Y eso ha caído en estos meses ya ahora estamos en decreciendo. Entonces, la sostenibilidad, ¿sabes? Lo económico no te hace al final sostenible una sociedad. ¿Y qué perspectivas hay de que esto pueda cambiar? Porque normalmente, claro, todos los países son tan independientes, nadie quiere meterse en otro país para que no se metan luego en el nuestro. Entonces, pues está bien, simultáneamente está habiendo partidos y en cada país distintos que llegan a una dictadura, pero que nadie puede ya pararla y nadie ha podido hacer cambiar otro sitio. Vamos, yo conozco sobre todo Guinea Ecuatorial, que en fin, que empezó también como si fuera una revolución marxista para independizarse de España, luego el sobrino del dictador fue otro dictador, y aunque tengan una gran riqueza el pueblo, al final el pueblo no se beneficia de ella. Entonces, ¿esto puede perdurar años y años o hay perspectivas, como estabas tú y Mara comentando antes, de que en fin haya un coloquio, haya un diálogo, haya algo que en fin que están mediando, por ejemplo, la Iglesia y otros organismos y en fin fuerzas, digamos, de defensoras de derechos humanos, pudieran haber una perspectiva de solución? Esa es la esperanza, siempre hay, pero antes quiero aclararte de que es importante señalar que en el 96 esto viene a terminar en una dictadura de dos cabezas, porque Ortega hizo un pacto nefasto con el Partido Liberal, presidido por Arnoldo Alemán, el más corrupto, y entonces ese pacto corrupto que vino a desmantelar prácticamente el Estado de Derecho de Nicaragua. O sea, hace ya más de 20 años. Ese es de año. Entonces, porque venían a negociarse las instituciones, se repartían ya tantos jueces, vos en la corte, tantos jueces del frente en la corte, tantos jueces de Arnoldo Alemán en la corte. Un hombre tan corrupto que debería estar preso y lo tiene gozando de todas sus cosas en su casa. Entonces, ese pacto con la derecha más corrupta de Nicaragua ha sido perniciosa. De ahí se deriva muchísimo. Y claro, él se montó sobre todo el andamiaje de gobiernos, como habíamos hablado, ¿no? Fondo Monetarista. Eso es importante saberlo. Eso cambió completamente el espíritu de una revolución que concluyó en 1990. Para hacer otra cosa en estos últimos años. O sea, que los seis primeros años fue una revolución que, no, digamos, nunca positiva. La revolución popular sandinista, a la que yo fui protagonista como joven entonces. 1990, nos situamos. Estamos hablando de los años 80, una década que concluyó con las elecciones libres, con elecciones y un voto popular arrollador, donde Daniel Ortega o nosotros, que yo estaba en el Frente Sandinista, perdimos y que se entregó con dignidad, con mucha transparencia, en donde los organismos internacionales, observadores internacionales, dieron hasta un aplauso a Nicaragua por haber hecho un traspaso tan transparente, donde el 70% de los nicaragüenses prácticamente no votó por la coalición liberal, sino que votó en contra de la guerra, porque ya sus hijos, igual que estaban en el servicio militar, estaban acabándose. Entonces la gente estaba cansada, porque además era una represión, era un bloqueo que teníamos de parte de los Estados Unidos. Era totalmente desigual, ¿verdad? Como desigual está siendo ahora la lucha de los estudiantes del pueblo de Nicaragua con la fuerza letal y el poder militar que tiene Ortega. Entonces, eso es importante que lo dejemos claro. Y en estas circunstancias, ¿qué queremos y qué tenemos que hacer? Entonces, en estas circunstancias, en estas condiciones, hay un movimiento civil, de resistencia, más en Nicaragua. donde están los estudiantes prácticamente vanguardizándolo, y está una sociedad civil también organizada que se ha aglutinado en algo que llamamos la Unidad Nacional Azul y Blanco. Está articulada las expresiones populares, parte de la empresa privada, la Iglesia Católica, que ha estado como mediadora dentro de este proceso, los organismos de derechos humanos internacionales han reportado el informe. Más de 500 muertos que hemos tenido a lo largo de estos 6 meses, más de 2.000 desaparecidos, más de 500 de prisioneros que tenemos ahora que están sufriendo tortura, y más de 30.000 personas buscando asilo por el mundo. Y eso es importante. Pero estos organismos de derechos humanos, Naciones Unidas, la OEA, Amnistía Internacional, han sido expulsados por el gobierno de Daniel Ortega. Bueno, está siendo muy clara la propuesta que estáis haciendo de toda la situación tan terrible que se está viviendo allá, y esperemos, que todavía nos acaban de convencer qué posibilidades puede haber. No nos queda del todo claro, porque aunque haya muchos buenos deseos y muchas personas en el intento de superar aquello, pero en fin, tiene un momento dado que de alguna manera solucionarse. Esperemos que fue así. Una última palabra, Aymara. Pero sí estamos requiriendo nosotros de la solidaridad internacional. El mundo le ha dado la espalda a Daniel Ortega, y nosotros necesitamos que esa solidaridad y ese respaldo internacional se vea concretamente. Aquí están centenares de nicaragüenses llegando, están durmiendo en las oficinas de migración, han pasado hambre, frío, porque no los atienden, y este es un drama completo aquí en Zaragoza, que si bien es cierto, desborda alguna capacidad que no se esperaba, pero es lamentable. Entonces estamos requiriendo de darles alojamiento, porque no los pueden empadronar si no tienen dónde estar. Como decía Joseph no tiene familia acá, por ejemplo. Hay otros que pueden venir por amigos o por amistades, por ejemplo, pero necesitamos que acá en Zaragoza, cosas concreta, la gente no está viniendo por trabajo, está huyendo, y son jóvenes por una represión. Tienen temor a su vida y a su familia. Y han solicitado el derecho a asilo. Y entonces, así, ellas son, podrían decirlo, que me gustaría que se hablara y que se trataran como personas. Muchas gracias. No podemos seguir tampoco porque el programa no da más de sí, pero es muy interesante lo que nos habéis expuesto, y todos nos solidarizamos y deseamos que realmente las cosas se puedan solucionar allá con el tiempo, y que aquí por lo menos que os sintéis acogidas por el cariño y la asistencia social que se os pueda dar, con mucho gusto. Encantado y muchas gracias. Otro día nos vemos. Gracias a ustedes. Gracias. No tenemos patria en venta, queremos revolución. Ya que se vaya, grita la patria sin padre, y el que se rinda a tu madre es estandarte en la nación. Venceremos, venceremos, que se vaya el dictador. Gloria eterna a nuestros héroes, gloria eterna a su valor. Hoy son ejemplo de lucha, de valía y convicción. Nunca serán olvidados, su legado es el amor. La victoria de la patria se vislumbra entre el horror. Volveremos a ser libres, combatientes de valor. El rincón de pensar. En internet hay mucha basura, pero si buscamos atentamente podemos encontrar muchas perlas y piedras preciosas que pueden enriquecer nuestra vida. Eso es lo que vamos a intentar desde esta sección, el rincón de pensar. Un espacio que espero pueda ayudaros a reflexionar sobre los temas que verdaderamente importan en la vida. El ladrillo boomerang. Vamos a escuchar otro cuento de Jorge Bucay. Se titula El ladrillo boomerang. En este cuento nos invita a reflexionar sobre las consecuencias de nuestras actitudes agresivas hacia los demás. Lo absurdo de este cuento es muchas veces un reflejo de nuestra agresividad. En cualquier caso, la agresividad casi siempre redunda en perjuicio nuestro. Y sin más, escuchamos esta grabación. Espero que os sirva de algo. Había una vez un extraño hombre

¡Qué barbaridad! Oktoberfest. Termina el verano. Se consume menos cerveza. Todo empezó con una boda, el mayor evento mundial dedicado a la cerveza. Se celebra desde hace más de 200 años. 6 millones de personas se reúnen en Múnich, München, la capital bárbara, en la mayor borrachera colectiva del planeta. En esta fiesta donde todo es excesivo, desaparecen unos 8 millones de litros de cerveza. La cruda resaca, por supuesto, también es monumental. Unos bailes para abrir boca. La fiesta se desata en cuanto el alcalde abre el primer barril. Luego llega un desfile donde los hombres visten el tradicional Lederhosen bávaro y bailes con música local. La pureza de la cerveza. En las carpas solo se sirve cerveza de 6 marcas locales, elaboradas bajo el estricto Reinheitsgebot, un edicto de 1516 sobre el modo en que debe fabricarse. Todo empezó con un beso. La primera edición fue en realidad una boda, la del príncipe Ludwig con la princesa Teresa de Sajonia, en cuyo honor recibe su nombre el Prado donde se celebra el festival. Por poner algo en el estómago, los asistentes se comen 500.000 de pollos, 200.000 pares de salchichas, de cerdo, unos 80.000 codillos, más de 120 bueyes, unos 60 terneros preslet para parar el tren. Orgullo de ser bávara. El drink es el atuendo tradicional de las bávaras, popularizado por el Oktoberfest como símbolo de orgullo regional. El lazo del delantal indica el estado civil. A la derecha tengo pareja, a la izquierda soltera. El destino inevitable. 8 millones de litros de cerveza solo pueden acabar en un lugar. Por eso se instalan 1000 inodoros, 1 kilómetro de urinarios y el consumo de agua en München, Múnich, crece un 30%. Los hospitales, por cierto, atienden a una persona ebria cada 10 minutos. Una avalancha humana. Durante las 2 semanas que dura la fiesta, la ciudad recibe a más de 6 millones de visitantes. Solo por comparar, Pamplona recibe en San Fermines a 1.400.000 visitantes. Muchas gracias y conmigo será hasta una próxima. Nos hemos quedado sin tiempo, tenemos que finalizar el programa, no sin antes daros las gracias a todas y a todos las y los oyentes que nos seguís. Recordaros, lo podéis volver a escuchar en la plataforma iOS, donde subimos todos los programas. Y también en Radio Topo, en el 101.8 de la FM, los martes a las 13 horas, donde repetimos el programa. Recordaros, los domingos de 18 a 19 horas, en Radio Topo 101.8 FM y por streaming nos podéis escuchar en directo. Nada más, desearos una buena semana, os esperamos el próximo domingo, no falléis. Buenas tardes a todas y a todos. Ay, no hay que esperar. Ey, Si te rindes cuando las cosas se empiezan a poner difíciles, nunca conseguirás nada que valga la pena.